invisible en la torre de Babel. El futuro revienta y sobre el papel la solución forma parte también del problema. Contrabando de mentiras, el mismo perro, distinto collar. Mariposa chocando contra el cristal, contra el cristal. Qué fácil es abstraerse de dolor ajeno y mentir. Qué fácil es pedir sacrificios desde un pedestal. Este mundo es un burdel que regenta un fantasma al que nadie ve. La pregunta es, ¿cuántos veremos el fin de esta guerra? Contrabando de mentiras, el mismo perro, distinto collar. Mariposa chocando contra el cristal. Números rojos, piedra, papel, tijera. Baile de cifras, pasos hacia atrás. La esperanza hace la maleta para saltar la frontera rumbo a otro lugar.